programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah. Así es, una vez más, un viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Nos encontramos aquí preparando todo para el día de hoy, ¿no? Inicio de feriado. Ahorita vamos a tener una pequeña pachanga ya, como para dar el inicio para romper la puerta a patazos ahí de este del fin Taita de semana Carnaval. Y del Taita Carnaval para poderlo festejarlo ahí en bien, ahí un poquito de agua, un poquito de anilina, carioca y todo lo que puede haber, esa es la actitud. Y nos encontramos aquí igual con la compañera y hermana Salo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los Nunkei Escuchantes, esa es. Bien, estamos aquí acompañando en el programa. Tenemos un invitado súper especial para la ciudad de Quito. Estamos con la gente de la Ghetto People. Seguimos con esto y que viva el carnaval, la fiesta de la carne. Yeah, así es. Nos encontramos con DJ Cinco Dedos de Furia en la casa. Ya sabes tú ahí el maldito artífice de la firuteca, ya le conocen ahí a Saliva Beat, también como se le conoce al buen Firu. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, gente, bienvenidos a Nunkei Zulu Radio, la voz de los cuatro elementos, en la selva de concreto es donde estamos siempre. Así es, viviendo el quinto elemento también, ¿no? El conocimiento, ya saben, y hoy tenemos preparado el programa ahí con este brother ahí. DJ Cinco Dedos de Furia, que nos va a contar un poco sobre su proceso, cómo ha sido esta participación dentro del mundo del hip hop, de la hip hop cultura, y un poco cómo se ha dado, cómo se ha gestado todo el proceso del brother, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Y ahora cómo lo está explotando a su manera desde las tornas y desde la mezcla en las fiestas, ¿no? Cinco Dedos de Furia, ya saben, ahí mezclando todo lo que te hace mover el bote, ya lo sabes. ¿Cómo estás, mijo Firu? O sea, bacán, hermano, por la invitación. Ya sabes que dándole solo con la música. Recuerda que la música es nuestra mercancía, la mejor droga para el cuerpo. Esa es, música para las venas. Y tenemos preparado, como les decíamos, un poco, igual vamos a tener una sorpresa, porque el día de hoy DJ Cinco Dedos de Furia va a estar mezclando en vivo desde la Casa de la Cultura acá en la Nunkei Zulu Radio, ya saben. Vamos a tener un poquito ahí también de eso. Pero cuéntanos un poquito, hasta que termine de preparar las cosas, ¿cómo está toda la situación? Cuéntanos, hermano Firu. Verás, especialmente, ¿qué quieres que te cuente, básicamente? ¿Cómo empezó? ¿Quién es Cinco Dedos de Furia? ¿Quién es Roberto Yasha? Bueno, mi nombre, como me puso mi madre, Roberto, pero el nombre que me puse yo en la calle, con el que me identifico, Cinco Dedos de Furia. ¿Por qué? Porque cinco dedos pongo en el plato, en el acetato, en la tornamesa. Furia es la emoción de Dios cuando está transmitiendo conmigo la música. Por eso estamos furiosos, con la buena energía. Cinco Dedos de Furia. Esa es la actitud, mijo. ¿Y desde cuándo estás, pues, en esto del hip hop? En esta nota del hip hop, más o menos estoy desde el 2003, casi cuando tenía 11 años. Pero en ese tiempo no tenía ni la mentalidad ni el conocimiento que es hip hop. Recién hace unos 8 o 9 años tenemos el conocimiento y la capacidad como para podernos parar y decir: esto es hip hop, esto es cultura, esto es unión y esto es amor. ¿Traducirías eso como hip hop entonces, o qué sería el hip hop para ti, mi bro? Hip hop es amor, en una palabra. Yeah, esa es la actitud. Recuerdo que alguna vez, bueno, aquí con el hermano Firu hemos también compartido algunas experiencias desde hace algunos años, y recuerdo pues alguna vez en una de esas conversaciones como nos contabas de aquella vez que te metiste a freestylear con el mismísimo Teatán, puede ser, de los tetas ahí en un concierto que hubo en la Plaza del Teatro. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, no me acuerdo bien la fecha, les conocí en la Plaza del Teatro y estaba pasando, hermano, estaba estudiando en esa época. y no sabía quién era ese grupo, y han sido los Tetas. En una anécdota personal, canté con los manes de en vivo, estaban probando sus equipos, toqué con los manes de en vivo. Fue casi la tercera vez que me subí a una tarima ya con full gente llena, y la sensación que la gente te ve, los aplausos, no puedes cambiar eso ni por el sexo ni por la droga. Esa es la única droga que a todo artista le gusta, los aplausos. Adrenalina pura. Adrenalina pura. El apoyo, ¿no?, de la gente, ¿no? Porque claro, igual se trabaja para eso y el apoyo es súper importante. ¿Qué opinas al respecto tú, Sal? Sí, siento que, claro, cuando uno sube la tarima tiene todos esos nervios encima, por más que ya lo hayas hecho varias veces, ¿no? De ley que siempre sí. Es una nueva experiencia, siempre... la gente, los ojos que te ven son nuevos, y uno siente cuando sí llega y cuando no llega la gente. Igual, cuando no llega está bien, igual, porque no pasa nada, vos sigues haciendo el trabajo, pero esa adrenalina es lo que nos da la vida pura, y el hip hop nos permite llegar a eso en todas sus ramas, ¿no? Es bacán. Oye, Firu, yo te quería preguntar, o sea... Hágale. ¿Por qué decidiste ser DJ? Así, ¿por qué no MC? ¿Por qué no grafitero? ¿Por qué el DJ, que es la columna de todo esto? Bacán, hermana. Básicamente, ya, te puedo decir por qué ahorita me hice DJ. Es como decirte, cuando vos coges una servilleta en blanco, ves que está en blanco, es la plataforma que es del hip hop. Así inicia el hip hop de la nada. El DJ es como que la primera piecita importante. Exacto. Para que todos los hermanos, b-boys, grafiteros, MCs, vengan al círculo de fuego, que es una bomba donde sale tu energía. Creo que Cypher. Dios está con vos en ese Exacto. momento, haciéndote sacar lo mejor de vos. Y cada uno de los elementos son los arquitectos del hip hop. Si los cuatro elementos no están unidos, no es hip hop. Cada elemento por su lado es el elemento, como b-boy, DJ, MC. Pero cuando se unen las cuatro ramas, ahí estamos viviendo hip hop 100%. Yeah, así es. Igual con el quinto elemento, ¿no?, que articula exactamente a claro. los demás, ¿no? Y hace como la... No sé, pues la... O sea, que a vos te gusta ser la base de todo. O sea, ya me encanta, loco, porque ya sé cómo debe ser un DJ y debe meter alegría para que la gente se desconecte del mundo que vivimos. Esa es la actitud. Y bueno, vamos a seguir conversando un poquito con DJ Cinco Dedos de Furia aquí en la casa. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y nos vamos a ir con el primer temita, gente. Esto empieza el carnaval. Yeah. Guay, selecta. Esta noche no duermo, ilegales me ligeran este pensamiento. Queremos cambios para el barrio nuestro, libre de expresión como vandal en el cemento. Como Jack, que nos mantiene vivos, no muertos, engendros, vagabundos rojos por completos, pero cuerdos en la mierda que cocinamos frutos y directos. Y con el objetivo del hip hop, que se escuche en el barrio y en el gueto. Hagan conciencia y despierten esas cabezas huecas en el vecindario. A diario en el barrio, embriagando la mente, entre sangre y boceto es la respuesta del siempre, manteniendo la postura sin dar verso a toque, como las cuadrillas perdidas que dieron culo a vender, que por fanatismo quieren matar la cultura, pero pocos mantenemos la esencia de los 90, cruda y sin censura, en cada batalla, en la misma talla, del bombo y caja, cruzando las murallas mentales. Explosión mental, conocimiento, conforme al tiempo, pasión a esto como la razón de lo que vivo, grave reconocido por los míos como un solo sentimiento de permanecer todos unidos por un mismo barrio. Hágame caso que el amor a esto es correspondido, y sin motivos de perder me atrevería a comenzar hasta la tumba, me lo llevaré y que me entierre con este amor tan fiel. No ser, pero elegí a esto pertenecer sin arrepentirme a buenos pasos que a mi parecer puedan trascender. Sí, que mis pasos puedan trascender. Conexión letal, no se deje que va. Esto suena como en los 80, tranquilo a mis flow, como un bombo café que revienta, clásico como en los 90. Conexión letal, no se deje que va. Esto suena como en los 80, tranquilo a mis flow, como un bombo café que revienta, clásico como en los 90. Como en los 90, CQS, BBF, Avesila, Monte Sabido, mis eso. Los bancos, Santoche. Un pala loco, destreza y humildad. Con rap en el barrio, sigue nocturno, luchando sin parar. Vandaleando, legalizando buena hierba, caminando hasta que la madrugada aparezca. Haciendo real que no conecta, bien vacilando. Con ritmos misteriosos en el barrio que desagradan a este fucking sistema que apesta. Explícita poesía de estas mentes maestras, estilos clandestinos de murales, spray, scratch y vinilo, poniéndote en alerta. Con esta conecta, moviendo bien las piezas en contra de un sistema. Santo Chelo, bancos, siguiendo la caminata, dejando las huellas, mejor saca la lata. Pon rápido ese tag, que es la forma de protestar del que vive hip hop. Esto no es competencia, es forma de vida. Frigo las poesías, resistencia rap. Intenta conectar, mi actitud no está en venta. En cada tema busco la verdadera esencia de grabar y no parar de fluir y de gozar, de perder y ganar. Aprende que detrás de cada letra hay una razón para continuar. La calle actúa como regaño de mamá, la ternura de la abuela, a veces como una bofetada de papá. Y no es más que te chopan la mejor escuela. Y que me duela el orgullo a quien esto no lo sienta. Sí, a quien esto no lo sienta. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando New Gay, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah, escuchando ese temita que nos llegó desde las tierras de Santoche y San Miguel de los Bancos. Esa es un saludo para toda la gente ahí que está participando del proyecto y que nos hace llegar también su musiquita para nosotros también compartirla con la gente, ¿no? Para ayudar un poco a que se escuchen los proyectos y los trabajos musicales de toda la gente que está construyendo un poco, ¿no? Y creando y a la vez siendo militante de esta cultura del hip hop que a todos nos interesa seguir construyendo y parándole fuerte, ¿no? Que es el como la voz, ¿no? Diría yo. Nuestra voz, nuestra forma de expresarnos y hacernos partícipes de la sociedad, ¿no? También, esa es, yendo con todo. Pero aquí con el invitado, ¿qué te pasa, mi bro? Estás un poquito callado. Cuéntanos algo más. Suéltalo, si estamos en carnaval. Hasta el feriado, dicen. Esa es. Esto es como un poco del impulso, ¿no? Que se necesita para durar los 5 días de fiesta que, allá, que te vienen encima. ¡Yo! ¿Y qué van a hacer candela ustedes, muchachos, en el feriado? Esto se viene en grande. En Manta hay un programilla por allá, concierto gratis, Guardarraya, Godwana, Sin Original Monks. Yo me voy a dar una vueltita por allá y estaré reportando esta la felicidad es que vamos a crear. Esa es. Y tú, hermano Firu, ¿qué tienes pensado para este feriado? O sea, ya sabes, fiestas, ya estoy programado para algunas tocadas del fin de semana. ¿Cuáles son las tocadas? Cuéntanos. Este sábado vamos a estar en el Libro Negro, que es la final de graffiti. Pilas ahí la gente, writer. Que vamos a estar desde el sur de la capital poniendo la buena música con los últimos bocetos de la gente. La final de graffiti, recuerda. Delicioso. Ir el sábado al Libro Negro, vos ya sabes dónde es del punto. ¿Dónde es? Cuéntanos. Solanda, en el mercado 1, si no me equivoco. Ya saben ahí, entonces si quieren ir a ver cómo está esa final ahí de los sketches de graffiti en el Libro Negro, pueden llevar también unos dolaritos para que se compren sus latitas, sus marcadores, sus todo lo que quieran ahí. Y poder compartir un poco con la gente que también la está rompiendo ahí afuera en el banda. Alto level, ¿no? En sí, el graffiti acá ley se ve, está bombardeadazo. De lo que me fui, yo vengo cada vez más colores. Bien ahí, de esos riders. De eso se trata, que la vida esté llena de colores y de alegría. Esa es la actitud, muchachos. Hip hop life. Y regresando un poco, pues, a tus primeros pasos dentro del hip hop, dentro de este mundo y esta cultura que nos rompe el mate en buen sentido y en mal sentido a veces también. Ajá, cuéntanos pues un poquito más de dónde diste tus primeros pasos, pues mi bro. Ponte, mis primeros pasos fue con un grupo del cole que se llamó Flow Zone Stereo. Yeah. Que empezamos desde tercer curso hasta lo que salimos a sexto curso, que ya nos separamos todos. Por ahí hay unas pequeñas canciones grabadas que están en el under, que ya ni me acuerdo. Pero bueno, esos fueron nuestros primeros pasos ahí, digamos, en el norte, en la Kennedy. Después de conocí a un personaje de la City, al disfraz, que él me llevó a la casa del gato tieso. Eso te estoy hablando 2006, 2005 también puede ser. Cuando le conocí, igual nos quiso entrevistar cuando tenían la radio, por la Radio La Luna. Nos conocimos. Claro, la Rapsoda. Ajá, la Rapsoda, y nos quiso entrevistar, y desde ahí creo que nos hicimos panas, que hasta ahorita estamos de como uña y mugre. Oye, y tomando este tema de la mugre sur, ¿a vos cómo te, en qué pensamientos te ha llevado así toda esta propuesta que te comparte el disfraz y que has estado vos también en esa historia, ¿no? Desde hace años mezclando con el man, haciendo música, representando el rap de Quito y del Ecuador hace full tiempo. Y ahora en esta propuesta que es más escénica, más elaborada, más del puto, es así, entrando a personajes, a esta nota como del teatro también. Ah, bueno, mujer, básicamente nosotros ya nos hartamos de solo coger el micrófono y cantar y expresar. Creo que nos hacía falta esa puesta en escena que trajo el Omar Puebla. Lo que cada canción, cada vez que cantamos, es como una obra de teatro. Ustedes lo han visto, que ya no es solo cantar. Hay a veces palabras, frases que intercambiamos antes que entre el tema, y cada tema vincula con una cosa de la sociedad que pasa. Y el performance también, ¿no? Claro, básicamente el performance habla de la música que hacemos, porque nosotros hacemos rap criollo, estilo criollo. Entonces, igual todo esto que juegan, como el mezclar el rap, el teatro, eso se desemboca en lo que es el performance, ¿no? Y a mí me parece full bacán que, o sea, que se llegue a ese tipo de juegos escénicos que parten desde lo que es un elemento, ¿no?, de la cultura, que es el rap. Así un montón de gente más que se le arriesgue a jugar, exponerse en esas nuevas ideas. Exactamente. Básicamente lo que nos arriesgamos, hermano, es como que invitarle ya a la familia que venga a escuchar rap, porque básicamente los jóvenes piensan que solo es música para jóvenes y solo en la loquera debemos estar los jóvenes. También es la música para tu mamá, tu abuelito, tu hermano, tu nieto, si es que ya eres abuelo. O sea, la música rap en sí es buena. Es como la policía, no puedo tachar a la policía que todos son malos. Es como los jóvenes, hay buenos y buena malos. Ahí. Hay que aprender a discernir nomás. Exactamente. Bien, pero tú igual estás mencionando el proceso que tuviste en el Gato Tieso. ¿Qué opinas, por ejemplo, con lo que pasó últimamente con el Gato Tieso? Digamos que ya no hay Gato Tieso, ¿no? Y cuéntanos un poquito también ese proceso desde el Gato Tieso ahí, mi bro. Bueno, ñaño, esa, como casi ustedes saben, esa fue mi casa. Ahí pasaba de domingo a domingo. Desde que conocí esa casa, se paseaban los rappers de domingo a domingo. Yo veía cómo grafiteaban, bailaban, estaban practicando los MCs. En ese tiempo estaba BDC, Distrito Q, Mugre Sur, DJS montándola, como sacando la cara por la gente del sur. Y algunos personajes que hay más al sur, como la Zona 13, están los de Solanda, el Bronx. Básicamente los hermanitos de la ciudad de Alibar siempre han estado en construcción, y gracias a Dios yo he tenido el acogimiento de toda la gente que me ha podido meter un poco de su sabiduría también para saber realmente qué es hip hop, ¿cachas? Como la radio en estos espacios que nos están abriendo las puertas para podernos expresar básicamente cómo lo sentimos y lo vivimos del hip hop. Esa es importante, ¿no?, destacar que, claro, esta casa cultural dejó de existir, ¿no?, la tumbaron y ahorita construyeron encima unos baños, ¿no? ¿Qué? ¿Para hacer eso? O sea, ahí está full historia, la primera casa de los rappers, loco. Todos los rappers querían visitar esa casa cuando yo tenía mis 14 años. Todos los raperos querían conocer esa casa, querían vacilar. Pero ya ves cómo está ahorita. Y se armó, hubo un momento en que hubo mucha gente que fue igual. Se activó, ¿no? Sí, se activó bastante, bastantes representantes de la cultura hip hop de otros países igual llegaron al Gato Tieso, sí, dieron su conocimiento, hubo unos pequeños conciertos de ahí, algunos eventos de todo tipo, batallas de breaking, conciertos de rap. Todo lo que se pudo organizar se lo hizo y Simón, pintadas. Un montón de organizaciones creo que pasó por ahí, o sea, de nosotros mismos, ¿no? También todos ahí un rato, ahí. Le hicimos ahí que esté presente esa Casa del Gato Tieso. Y a seguir, ¿no?, activando los espacios independientes, dejar que nos quiten estos lugares. Yeah. Ahí, con que hayan destruido, no murió la historia porque está en nuestras cabezas, lo seguimos reviviendo, pero... Seguimos caminando. Simbólicamente, eso sí es una pérdida que... Sí es. O sea, te duele, pero básicamente hay que seguir luchando y seguir luchando por lo que creemos. Es como mi familia, realidad sur, la realidad es lo que vivimos, del presente. Lo que ya está atrás es puro cuento, solo el presente se le debe hacer parar bola. Y el hip hop es de eso, te ayuda a sacar tus ideas más internas y a creer en vos nada más. Un saludo para toda la gente y todas las crews que se construyeron también en ese espacio emblemático para la cultura hip hop local y nacional también, ¿no? Un saludo igual especial para Sauda Fong, ahí para toda la gente de Dirty Socks, para todos los brothers que han estado. Igual Cinco Dedos de Furia ha mencionado algunas crews que también se daban el saltito, ¿no? Desde la Ciudadela Ibarra, digamos, ahí toda la zona 13, toda la gente ahí presente. Un saludo especial Solanda, para todos los brothers. Under. A todos los profesores que son familia, como yo les he dicho, no tengo amigos, tengo hermanos. Yeah. Yes. Un saludo para la realidad sur también. Desde Quito. Po. Yeah, la Magdalena activándose, ya saben. Y nos vamos a ir justo con este nuevo temita de realidad sur ahí para que toda la gente se lo goce. Yeah, yeah. Po. Entramos al carnaval. Explota el sur. Yeah. Le toca, y así es como yo avanzo, golpeando con mi broda de tales, traficando kilos musicales. El lema es el mismo, a la mierda la policía, ya tú sabes. En esta vida, uno no hace lo que quiere, sino lo que le toca. Y así es como yo avanzo, golpeando con mi broda de tales, traficando kilos musicales. El lema es el mismo, a la mierda la policía, ya tú sabes. Represent, estilo vivido, desprevenido, entrándole al sonido como un forajido. No me contento, hago lo que tengo que hacer, volverme a hacer a paso lento, pero seguro, aseguro, no hay muro que me pare. Mi frontera mental, elemental, vital, es el embale y prosigo. No olvido la historia, de Aquileme y su gloria, puto sistema escoria. Resistir nos llevará a la victoria, resistir nos llevará a la victoria. En esta vida, uno no hace lo que quiere, sino lo que le toca. Y así es como yo avanzo, golpeando con mi broda de tales, traficando kilos musicales. El lema es el mismo, a la mierda la policía, ya tú sabes. En esta vida, uno no hace lo que quiere, sino lo que le toca. Y así es como yo avanzo, golpeando con mi broda de tales, traficando kilos musicales. El lema es el mismo, a la mierda la policía, ya tú sabes. Experiencia y paciencia. Un hombre hará lo que sea con esas dos. Yo vine para cumplir una promesa. Estás escuchando New Kay, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, así es, escuchando ese temito, un saludo para todos los brothers y toda la gente que construye el hip hop. A la mierda la policía, ya tú sabes. Esa es. Yeah, y vamos a continuar un poquito con esto, también esta historia de vida, ¿no? De DJ Cinco Dedos de Furia, que también ya hemos intentado como de adentrarnos un poquito en esta cuestión del DJ, y yo te quería preguntar también un poquito para conversar, ¿por qué debe existir un DJ siempre en todas las tocadas de hip hop? Básicamente el DJ es el alma del hip hop, es el que tiene la herramienta para que los arquitectos del rap maniobren en el plano. Es la columna vertebral, ¿no? Ajá. Sin DJ no hay breaking. Y sin breaking no hay rap. No hay fiesta. y la fiesta, básicamente. Sin baile no hay nada. O sea, todo es una cadena, ñaño. Todo es una cadena para que nuestra cultura se una. Porque básicamente cuando ves que está unida el DJ y todos los elementos, se siente bacán. Hay un ambiente bacán y te sientes relajado. Somos complemento, ¿no? Cada uno nos complementamos, ajá. Y todos somos uno. Y ahí está el poder. Y uno es ninguno. Exactamente, sí, el anterior programa conversábamos un poquito con DJ NO5 y él nos contaba que saludos N5. Yeah, saludos y respect. Nos mencionaba un poquito él que, por ejemplo, la ventaja de un DJ era justamente poder generar como lazos entre artistas, ¿no? Hay veces que un artista está bronqueado con otro artista, no se llevan, bueno, o sea, puede ser lo que sea. Sin embargo, el DJ trabaja con unos, con otros y ayuda en cierta forma a generar vínculos, claro, ¿no? Lazos. ¿Qué opinas al respecto tú de eso? ¿Has tenido experiencias así? Sí, o sea, de ahí nace la firuteca. La gente me puso esas letras por eso, ñaño, porque básicamente las fiestas que yo hacía no hacía con esta nota de ego. Yo trataba de que a las fiestas vayan todos los panas que son artistas. Yo sabía que estaban cabreados, pero cuando hacía mis fiestas les invitaba y en vez que peleen trataba que hablen en una fiesta y se hagan amigos. Y así se hizo las conexiones en el sur y todos casi en el sur y estamos unidos. ¿Para cuándo crees otra firuteca? Cuando hay un espacio de 6 a 6. Perfecto, esa es la actitud ahí. Las fiestas que no paraban, pues eso era... Tuve la oportunidad de caer hasta algunas. El amanecer, pues. Vos sabes. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. De eso se trata, joder hasta las 6 de la mañana. Vivir un día como que fuera el último y despertarte al otro día como que vas a conquistar el mundo. Básicamente eso hago. Yo me duermo como para conquistar el mundo y me despierto con otras ideas para cambiar el mundo así. Esa es, sano esparcimiento ahí, unión, claro, entre todos. Esa es la actitud, pues, muchachos. Entrando como a discusión, ¿no? Un poquito, porque sí es importante también manifestar que, claro, la cuestión del DJ, desde mi punto de vista, no es como algo tan viejo así en la escena del hip hop. Es como hay pocos DJs. Cada vez van apareciendo nuevos, pero todavía es algo que diría no se lo ha trabajado un poco más generalizadamente, porque hay unos DJs que son muy buenos de ley, digamos, que sí, ñaña. Son contados, pero claro, no hay, o sea, no es tan popular, digamos, como claro, rapear o como pintar. Es que ser DJ influye tener los juguetes, cachas, tener la economía exacta para vos comprar tus juguetes y estar ahí destrabado haciendo música. Yo tengo una pregunta así en cuestión a esto. ¿Cómo qué diferencia o cuál es lo que comparten ser beatmaker a ser DJ? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son DJ es como que se dedica a armar las fiestas, a mezclar música, a crear sus propios mixes. Beatmaker ya se va más allá, es como a producir, a crear otros sonidos o a crear otro género de música. Porque ya estás creando, no estás mezclando, estás creando música y haciendo un beatmaker. DJ solo mezcla. ¿Has tenido la oportunidad de irte por el beatmaker? Sí, en eso estamos trabajando para ya tratar de producir un poco a la gente, para también movernos con nuestro propio sonido, proponer sonido también, que eso es bacán. Quizás tengamos la facilidad de generar algún género, estar ahí con algún sonido que nos identifica. Esa es. Esa es la actitud, pues. Un saludo para todos los DJs, igual ahí para uno de los que siempre se menciona, ¿no? Aquí para mí, Sansa Matanza es uno de los grupos emblemáticos para toda, claro, la escena nacional. Tenemos y un saludo ahí para DJ Crisis. Oye, que... DJ D, desde Quito, Ecuador, Paribar, un saludazo, ñaño, ya sabes. Siempre las mejores para usted, como siempre, igual usted jugando con los aparatos. Esa es, de Ibarra para la Ciudadela Ibarra. Chef de May. Yeah, esa es la actitud. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, yeah, viviendo el quinto elemento. Sí, che. Vamos a darte un poquito de Nunca y Zulu. Pasé pa' hablarle de lo que antes pasé, me pesa. Esa fiereza haga las cosas con la cabeza. Con su furia emprendedora, cazadora. La hora de la leona, llega el tanque, la locomotora. Carga la piedra, la molotov, estudiante, pueblo ahora. Toma el control de lo que es tuyo y se le olvidó cómo reprime la ley. Los impuestos que pagamos, donde es que se los ve. En los vehículos de unos ignorantes, pillos ridículos. Con grados, títulos, pegados, trago, los cago. Peor tramado, en sano juicio acabo. Con su discurso mejor me calmo. No gasto pólvora en gallinazo. Es hora, pueblo, levántate tú. Y tú quiere hablarle en otra lengua. No domina la del nacimiento al ataúd. tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi home es tiso. Es hora, puedo levantarte tú, y lo we do. Quiere hablarle en otra lengua, no domina la del nacimiento al ataúd. Tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi home es tiso. Mestizo, rocoto, cotorra, no pasa la ropa de marca, no da la raza. Pero me encanta ver equivocaciones, malos renglones de los más seguidores. Veo solo hay cachina, no sí. Parqueteo, trabajo en rima, veces progreso no veo. Aunque es lo que espero, qué bueno si eres de mí más bueno, aunque no creo. Solo envidia veo traicioneros, no te acuerdas que soy más que tu viejo pelao. Pero esa vaina me tiene pues sin cuidado. Todo lo que ha pasado, pisado tanto niño marica absurdo que me ha traicionado. Va para ellos, que te enseñé, te volveré a enseñar. Ojalá haga las cosas igual que tu papá que está acá. Para todos los traicioneros se olvidaron de mis palabras, de mi apoyo, de mis consejos. Putos conejos, no les cobraré, les cobrará la vida misma. Es hora, pueblo, levántate tú, y yo y tú. Quiere hablar en otra lengua, no domina la del nacimiento al ataúd. Tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi hijo mestizo. Es hora, pueblo, levántate tú, y yo y tú. Quiere hablar en otra lengua, no domina la del nacimiento al ataúd. Tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi hijo mestizo. Para todos los barrios que son de mi vida escenarios, para esos ciudadanos que dejen de ser esclavos, para los que tienen ojos y no ven, que tiene cabeza y no la utiliza. Y tu doctor el exorcista pa' la vista. Mamita sabía que con este man venía. Rap, muerte y vida. Rap, muerte y vida. Es hora, pueblo, levántate tú, y do we do. Quiere hablarle en otra lengua, no domina la del nacimiento al ataúd. Tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi hijo mestizo. Es hora, pueblo, levántate tú, y do we do. Quiere hablarle en otra lengua, no domina la del nacimiento al ataúd. Tu imitación barata de gringo cabrito, olvides que mi hijo mestizo. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Viviendo el quinto elemento, así es, escuchando ese tema, Mijo Mestizo de Iván Pino, un saludo para el brother. Esa es la actitud ahí, respondiendo y diciendo contestatario como debe de ser, ya tú sabes. Y tenemos un integrante más en la cabina ahí, no sé si quieres saludar. ¡Salúdale, amigo! ¡Salúdale, amigo! ¡Hola, diga! No. Bueno, aquí estamos con otro hermanito más que es parte de Ghetto People y es parte de la familia. Siempre ha estado con nosotros igual. Preséntese, preséntese, campeón. Campeón, háblate. Habla, habla. Bueno, ahí todo bien con la gente, apoyándoles ahí en la movida. Ahí un pana igual, writer, que siempre apoya la cultura y está... caminando siempre. Adornando la city. Aprovechemos un poco que estás aquí para que nos cuentes un poco cómo va a ser mañana el proceso de la final en el Black Book. El libro negro. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de eso, pero yo creo que sí deben caer porque va a haber mucha energía, va a haber mucha gente boceteando. Y mucha farra, dice. De eso no se olviden. Sí, mucha gente que le gusta el hip hop, que le gusta las letras, el conocimiento, esa el conocer es, personas. Esa es la actitud. Y bueno, para ponerte al día, estábamos conversando un poquito sobre el proceso de DJ Cinco Dedos de Furia aquí en la casa. No sé si tienes alguna preguntita que quisieras hacerle ahí. Ay, pregúntale cómo son las fiestas. A ver a mi pana, a ver qué... Una pregunta, la pregunta del millón. A ver, ahora. Hágale, hágale. Chucha, que... No sé qué espera en la escena del graffiti aquí en Quito, más que todo, porque... Ecuador le falta, pero... O sea, ya ver piezas, ñaño, ya, porque ustedes están controlando el sur, básicamente, no voy a decir quiénes son, pero ya necesitamos piezas, como que ya vean cuadros en la ciudad, ya que no digan es solo manches, que ya vean cuadros, porque igual somos artistas. Que nos vean a nosotros. Claro, como artistas, no como vagos, igual. Esa es la actitud. Pero y... creo que en estos últimos años... la ciudad va tomando más orden en y cuestión, forma, ajá, y en forma. Cuestión al graffiti, cacha, ya no es nomás que salen y hacen su tag ahí tres rayas. Se ve una nota, claro, ya camellada, ya hay los grandes murales como los que se hacen el detonarte también ahí. Uf, demasiado. O sea, ahí va tomando un orden el arte urbano. y me parece que los grafiteros también lo están haciendo pro, así. O sea, son pro porque básicamente eso es lo que se está peleando siempre en la ciudad, mujer, si no te das cuenta, la pintura siempre está blum blum bombardeándose. Claro, sí, es un toma y daca ahí. Y eso me parece bacán porque mejor que haya paredes sucias que paredes en blanco, es como decir, mentes en blanco no hay nada, mejor mentes que tengan algo en dentro, piensan cosas más bacán que estar en cero. Esa es la actitud. Y bueno, retomando un poco, pues desde las tornas y desde los conciertos y desde las fiestas y los eventos y los firutecazos. Cuéntanos un poquito, pues alguna experiencia, algo que quieras comentarnos, así como algo que te haya pasado alguna vez en alguna tocada, algo. Recuérdalo. O sea, algo especial que quieras compartir ahí con toda la gente que nos escucha, mijo. O sea, algo especial, verás, una vez toqué en la casa del Gato Tieso, fue la última fiesta que se hizo ahí. Jam Zulu, yeah. Una chica se acercó a regalarme una cosita que ¿Qué te regaló? Cosita le regaló. Yo pensé que era ahí algún regalo fresco. No le paré tanto bola a la muchacha, se fue, creo que desalentada. Y después que puse dos canciones, revisé lo que me había dado y me había regalado un hilo dental. ¡Ay, ya! Una tanguita, dice. ¿En serio? Simón, una de la tanga. Tanguita roja. O sea, hay testigos, hay la crista, ajá, ¿saben la historia? Oye, esa no me la sabía, loco. O sea, sí me ha pasado. ¿Ves lo que causa ese DJ, loco? O sea, ¿ves? Sí me ha pasado cosas así raras. Volvemos al hecho de que es generar lazos, vínculos, ¿no? Claro, ahí. Pero bien, o sea, es el proceso, ¿no? Y también, o sea, yo por ejemplo quisiera destacar que cuando hubo el concierto ahí de Mata Ace y todo, estaban también estos DJs, el DJ Propo 88, y también se pudo como dialogar un poquito, ¿no? Y la gente ahí también compartió ahí DJ Cinco Dedos de Furia, se llevó sus propios vinilos, todas las... Cuéntanos un poquito, mijo. O sea, bacán conocerle a DJ Propo 88, un DJ Sazo, por ejemplo, me enseñó algunos trucos, y eso me pareció bacán de un hermano que es DJ y no se guardó sus barajas, sino que me dijo, hermano, hazlo así, así te va a salir mejor. Eso, un saludazo allá donde esté en su tierra. Yeah, ahí en Europa. ¡Holanda! O sea, bacán. Directamente le compré a Blabbermouth sus discos, que son que es un clásico tener esos discos, porque lo están metiendo fuerte y lo están trayendo el rap de los 90 a Holanda. Porque, digamos, allá ya viven otro tipo de música también. ¡Oh, yeah! Esa es la actitud, mijo, y es bueno, y me quedé pensando en esa anécdota que contaba. Pero, a ver, lo que te quería preguntar también, o sea, tú también has hecho tus fiestitas y todo, pero yo creo que hay algo característico en la música que tú mezclas, y es que no puede faltar Proyecto 1 en esas mezclas. Y en lo personal a mí me encanta Proyecto 1, el merengue hip hop. Pero yo te quería preguntar, ¿por qué eres tan afín a Proyecto 1, mi bro? O sea, mijo, eso creo que me marcó a mí, porque en los 90 marcaron época. Sandy Papo fue el boom. Todos le conocen a Sandy Papo. Merengue House se bailaba en todas las esquinas de Quito. Y eso era como el rap de, yo te hablo, 96, 97, la gente estaba bailando merengue house toda la noche. Y de ahí me quedó gustando este género, que ahora cada vez que pongo siempre me dicen, mándalo lo tuyo que es del merengue, así. Y o sea, merengue house, poniendo la buena música de los 90 siempre, porque eso creo que nos alegra el alma y nos saca el chip de lo que estamos pensando. Y ley, recordarlo, ¿se entiende? En esos momentos de la fiesta, esos recuerdos, ¡uf! La otra vez estaba viendo esa película de ratos, ratones y rateros, pues ya hay la escena del ángel que habla del tecno merengue. ¿Cuál sería el tecno merengue? O sea, tecno merengue es como la tecno cumbia, básicamente. El tecno merengue ya es para bailar, es merengue. Con un chance así de una base rítmica. Merengue house es como más urbano, más acá, más. Y las letras rapeadas también, ¿no? Bacán ahí. Bacanísimo esa aclaración. Proyecto 1 es todo y me gusta mucho Lisa M a mí. Uf, una bestia. En sus viejos tiempos ahí. ¿Cuáles meneándole un poquito? Aparte de Proyecto 1, sí, los clásicos que sabes que funcionan en la fiesta. Que hace que todos muevan el esqueleto. O sea, hay clásicos por ejemplo, Noriva Nature, que yo sé que les encanta, Cypress Hill, que nunca puede faltar, es como este Black Machine, que a todos les encanta para bailar, de R&B, ¿qué te puedo decir? Música para a veces los corazones que están rotos, Merrick Jake Black, Sayful, Man, básicamente nos enfocamos en mezclar 80s y 90s porque eso es lo que estamos viviendo en esta época, en los 2000s nosotros estamos viviendo los 90 y estamos describiendo nuestra historia con los 90. Yeah, ghetto people in the house, esa es la actitud. Casa. O sea, significa gente de barrio porque todos somos gente de barrio y nos estamos uniendo para hacer las parties, por eso es ghetto people sound system, haciendo las mejores fiestas en los barrios. Ya sabes, así si ves ghetto people, cree lo que es fiestón. O sea, saludos para Kilia Flyger, el cuerpo de baile de Ghetto People. ¡Oh, sí! Ya sabes. Recuerden que Ghetto People ha crecido, tenemos fotógrafa, trabajamos con sonidista, ya no somos solo DJ, ya es un grupo de camello que le estamos metiendo en serio para que igual te vaciles una fiesta bacán. Esa es la actitud. Y bueno, dejando un preámbulo, nos vamos a ir con el siguiente temita y de ahí nos vamos con el set de mezcla de DJ Cinco Dedos de Furia en vivo. Así como en la Firuteca desde la Casa de la Locura el día de hoy, abriendo al Taita Carnaval. ¡Festéjalo! Taita Carnaval. A la voz del carnaval. Sonido subterráneo de la fricción de la tierra. Desde el centro del planeta, conexiones, mentes vuelan. Las alas 187 balas en la acera. Explotan los parlantes con la sangre en la escena. Explotan los parlantes con la sangre en la escena. Prosigo en el juego del asfalto, no pasa nada, es el reto de la vida cotidiana. Al transcurso de los días, metodologías con los parches in the street. ¿Para qué te cuento si de nada me lamento? La verdad no me arrepiento, días, meses de invierno interpretando en el tiempo. Conocimiento abstracto, un calibre en la mente se encuentra flotando libre en el espacio sobrenatural. Estilo dinámico, verso compacto, seguir sonando para que paras si de nada sirve confiar sin mirar atrás. Miradas frías del delito, destrozando las paredes, no importan las leyes. Convenga lo que convenga yendo un poco más allá, mirando lo que nos falta para casi culminar. Convenga lo que convenga yendo un poco más allá, mirando lo que nos falta para casi culminar. Vacilando por la misma esquina como una quina, tu pelo solo en la vía galáctica. Reprobado en matemática, pero bien para los números, tiempos de música. Hoy es la batalla en el Manchangra, pero no hay plata para la entrada, porque hoy no pagan, pagan el lunes, dicho solo. Lo corroboro sin cloro, bien sucio. Tres días con el cacho loco. Después de grabar voy a acicalarme a ver una niña de esta vacilarse. Ay, que bacán el plan, man. Qué bueno volver a topar un solo man. Sonido subterráneo, va separando todo el lago de fuego. Es el guero que me muevo en entre el juego. Verdadero de los perros de mi barrio al escenario. Superando el calvario de entre el fuego de la eternidad. A donde les da con la saga, man. Solamente en combustión el fuego de la vida del asfalto. Todo terreno navegando árido y desolado. Asoleando el centro en este plano. Espíritu al silencio va creando y paga el precio por cenecio. Precipicio vomitando el edificio y edificio. Con mi homie quemo todo el paraíso. Con fuego y humo de vareta le toxico. Yo, el subterráneo estilo con el micrófono maldito. El subterráneo estilo con el micrófono maldito. Micrófono maldito, yeah. Sonido subterráneo de la fricción de la tierra. Desde el centro del planeta, conexiones, mentes vuelan. Las alas 187 balas en la acera. Explotan los parlantes con la sangre en la escena. Explotan los parlantes con la sangre en la escena. Yeah, con la sangre en la escena. Balas 187. Suena lo que pasa aquí en estos días. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Y nos vamos con el set en vivo de Cinco Dedos de Furia en la casa, en la Casa de la Locura, 940 AM. Check this out. Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. Rock band again, the loose representative. Rock 'em up in with the entry. Yeah. Come on. Come on. Yo, run that. No. Ajá, ajá, ghetto people in the house. Yeah, Nunca y Zulu Radio. Yeah, yeah. Poder femenino también presente, guía. Yeah. La Nunca y Su Radio con Ghetto People en las Hornas. Ghetto people in the house. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Así es como lo hacemos, yeah. Put your hands up, put your hands up. Hey, hey, put your hands up. AM. Yeah. All right, you can get it, but I get the story. Y'all tucked in? Here we go. Once upon a time, not long ago, when people this is how we do it, baby. Justice good. And people were behaving like they ought to good. There lived a little boy who was misled by another little boy. This is what he said. We're gonna make some cash, robbing old folks and making the dash. They did the job, money came with ease, but one couldn't stop, it's like he had a disease. He robbed another and another and a sister and a brother. Tried to rob a man who was as easy undercover. The cop grabbed his arm, he started acting like he said, he's still a boy, don't need to start it. Punch him in the belly and he gave him a little boy. The barrel set straight for the cop's family. The cop got scared, the kitty thought to trigger. I'll do years if I pull this trigger. So he cold dashed and ran around a block. Cop radios into another lady cop. He ran by a tree, there he saw the sister. Shot for the head, he shot back when he messed up. Looks around good for mistake. El secreto es ahora baila. Recuerda, viviendo los 90. Check the song, música del barrio para el barrio. Senko. Para que tu aroma mate. Taita Carnaval, esa es Nuke y Zulu Radio. DJ 5 dedos de furia en la casa. Ghetto people in the house. Para toda la gente sandunguera, comenzamos las fiestas carnavaleras. Dale lo que quieres. Dedos de furia en la casa. Esta noche la morena bailaba y le gustaba entre yo mal le daba. Esta noche la morena acababa y los muchachos de mí se burlaban y me decían, y me decían. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, dale lo que quiere. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en vivo. ¡Feliz año nuevo! ¡Viva! ¡Esta es, esta es! ¡Y aquí! ¡Yeah, yeah! ¡Otra vez! Un saludo para los astros, yeah, no, la luna y el sol, los vientos y las quidas. Al maíz y a la tierra, esta es. Y al agua, Taita Carnaval, mamá agua, yeah. Tierra, listo para volar mientras mi gente espera. espigas que voy yo sembrando para ver si germinas. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí señor, sí señor, sí señor. Con dedos de furia. Non-stop, yeah. Vacírate, que Topi pone las tornas. Cierre, bye. En el 2017, siglo 21, donde el hablar es gratis. Apresate. ¡Pue! Escribe mi terraza, rodeado de humo y apestosa marihuana. Medito de por qué el barrio no cambia. Con las baratas cuadra a cuadra. Y la mano armada, gente desalmada que mata puñaladas. Calles oscuras que te traen mala fama. Vecinas zapas, en los ojos cuando ven mis bastas anchas. Me enfrento día a día, cara a cara. Mañana tras mañana, mi abuela me santigua cuando salgo de rap terapia. No que me pase nada. Está traumada por prender la tele y solo ver malas noticias ensangrentadas en drama. Igual por si las moscas bajan, con el rabo de loco me cuido las espaldas. Y así bajo a las canchas, y pisan las trampas. Ecos de música me llaman. Las voces de mi cabeza nunca se callan. Quieren que vaya por el camino que está rayado con latas. Donde me da la puta gana deja mi marca registrada, mi firma patentada, auténtica y garantizada. Son las huellas de mis pisadas. Pero yo no quiero callar porque quiero continuar hablando. Oh, oh. Contra las malas lenguas que a mi cultura la están matando. Oh, oh. A la batalla voy a pelear con mi canto. ¡Con mi canto! Mi familia no se calla por tus arrebatos. Oh, oh. Hasta que llegue, busca lo malo a pesar que no lo encuentre. Tiene que saber que no voy a detenerme. Y que con mi canto yo voy a darle muerte. ¡Así es tu suerte! ¡Ah! Esta gente que busca lo malo, a pesar que no lo encuentre. ¡Nunca hay su radio! ¡Ah! ¡Viviendo el quinto elemento! ¡Chef de Sound! ¡Gracias, gente! ¡Guía! ¡Rigway Selecta! ¡Ghetto People Sound System! ¡En vivo! ¡Recuerda, desde el pupo del mundo, Quito, Ecuador! Estás escuchando New K, Sun Nation Radio, viviendo el quinto elemento.